reunidos alabándole. Lo que anhela mi corazón es alabarte a ti, Señor. Deja todo problema y anímate a alabarle, porque el fuego santo de su espíritu está aquí. Las cadenas son rotas cuando proclamas.